Caminamos en territorio del mal, armas preparad. Nuestra tropa es la mejor, no debemos fallar. Dios dará el valor para vencer al enemigo. Somos la armada del Señor, con Él hasta el final. Cada día hay más maldad entre el bien y el mal. Ya debemos escoger luz o la oscuridad. Muchos soldados del Señor no entenderán. Si el capitán de la maldad esos ojos cerrará. Caminamos en territorio del mal, armas preparadas. Nuestra tropa es la mejor, no debemos fallar. Dios dará el valor para vencer al enemigo. Somos la armada del Señor, con Él hasta el final. Puedes ver cómo avanza el mal, donde esconderse no hay. Todo lleno de oscuridad, nuestro planeta está. Del mundo tú puedes hoy librarte, más nunca debes olvidar. Si duermes viendo un prisionero del enemigo serás. Caminamos en territorio del mal, armas preparadas. Nuestra tropa es la mejor, no debemos fallar. Dios dará el valor para vencer al enemigo. Somos la armada del Señor, con Él hasta el final. Caminamos en territorio del mal, armas preparadas. Nuestra tropa es la mejor, no debemos fallar. Dios dará el valor para vencer al enemigo. Somos la armada del Señor, con Él hasta el fin. Somos la armada.